One, two, three, four. You're 63. Bienvenidos a Rock and Comics en estas fechas tan navideñas. Hoy tenemos un programa especial acorde con los días en que nos encontramos. En el programa de hoy vamos a contar con tres de nuestros colaboradores habituales. Pero además, todos los compañeros que suelen pasar por aquí nos recomendarán tres cómics de este 2015, aprovechando que estamos en el último programa del año. Durante todo el programa irán recomendándonos cómics que ellos consideran que no nos deberíamos haber perdido y que aún estamos a tiempo de conseguir. Pero además, también hoy vamos a tener una música muy especial, como ya estáis escuchando. Hoy, como siempre, la música será el mejor rock, pero concretamente el mejor rock navideño. Esto es Rock and Comics. Os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. S-A-N-T-A-C-L-A-W-S. Santa Claus. Las recomendaciones de Gerardo Vilches. Pues el primer título es la recopilación de la obra completa de Julius Ed, editada por Eugenio Pimentel, que creo que ha sido una de las recuperaciones del año. Es una autora feminista, punky y totalmente transgresora. La segunda es Necrópolis, que es la más reciente de las novedades que voy a recomendar. Es una obra de Marcos Prior, editada por Astiberri, y es una obra perfecta para esta época porque trata sobre una campaña electoral y unas elecciones generales, lo cual viene muy a caso. Y la tercera es Me gustas mucho, de Bendis Cattleborn, también editado por Fulgencio Pimentel, y que ha resultado todo un descubrimiento para mí porque es un autor surrealista, absurdo y muy divertido. He knows where you live. He knows that your window's open. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño: crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. Vale, y este regalo le vamos a preparar para el profesor Lokovic: una cabeza de caballo para la cama. Este otro regalo, no sé, siempre me pasa igual con los regalos. Le tengo que hacer los regalos a última hora y luego el envío siempre tarda. Este es para el profesor Cojonciano. El profesor Cojonciano, una peta de goma. No, es de silicona y que está envuelta ya. Ven, ahí, está aquí. A ver, vaya, y ahora llaman a la puerta. ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién es? Profesor, soy yo, Hugo. ¡Hugo! ¡Ah, sí! ¡Adelante, her querido Hugo! ¡Adelante! ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo voy en estas fechas navideñas? Ah, bien, bien. Preparando cositas. Tengo para después un regalo para usted, pero primero tengo que te finiquitar. Esto un momento. A ver, esta. Cabeza nuclear para el profesor Tornasol. Ya está. ¿Qué tal, querido Hugo? Muy bien, pues aquí con todo el ambiente navideño que estamos disfrutando. Sí, a pesar de lo que la gente piensa de los profesores, me gusta mucho la Navidad. Vaya, ¿no? Nunca me voy a pensar que un ser malvado disfrutase de la Navidad. Sí, me gusta hacer regalos a mis queridos amigos, los científicos malvados. Luego nos reunimos en la convención de científicos locos y jugamos a juegos. ¡Qué buenos momentos! Sí, me imagino yo a ustedes jugando a enganchar la cola al burro o algo de esto. Ya, cuando nos tomamos unos orujos de hierbas, así que, orujos de hierbas malignos, así que jugamos a esto, pero también nos gusta el Risk y juegos de estrategia para dominar el mundo. No todo va a ser reinventar y pensar planes malvados. Ya vi que por torto la mensajera me había mandado el cómic de esta semana. Sí, hoy tenemos todo un clásico infantil europeo, Los Pitufos. Los Pitufos, sí, Los Pitufos. Bien, pues, querido Hugo, si no le importa, por favor, deje de pisar las baldosas de color negro y colóquese al lado de la mesa cuadrangular, porque lo que vamos a hablar, de lo que vamos a explicar, es de la invención que he realizado esta semana para evitar las discusiones, las disputas y las broncas en las redes sociales que últimamente están que echan chispas, y conseguir que haya un resultado objetivo para que se sepa cuál es el mejor cómic de todos los tiempos. Bueno, veamos si esta vez su aparato funciona correctamente. Es un aparato innovador, Mire qué calidad. Esto es 100% formica. He ido a Cofrentes y con un tubo de Pringles he cogido unos pocos residuos nucleares y lo he juntado con un lector de DNIs digital. Pero eso, ¿no necesitaríamos ningún tipo de traje protector para estos residuos? Ya, está en Cofrentes, ha ido todo el mundo, está iluminado por la noche, no se preocupe. Hemos cogido, como le digo, un lector digital de DNI súper utilizado en España y le hemos puesto detrás, enganchado con unos cables de mi invención, a una enciclopedia La Rus. Bueno, usará la enciclopedia para analizar el cómic a través de estos cables, entiendo, ¿no? Ya, porque es una máquina etimológica enciclopédica. Y así que hemos conseguido coger uno de los cómics de Los Pitufos que había en la biblioteca de aquí, de este pueblo que hay a 300 kilómetros, y lo he doblado para que quepa dentro del lector. Y nos va a dar los resultados analíticos, etimológicamente hablando, de lo que realmente son Los Pitufos. Bueno, pues veamos si por una vez su máquina funciona. Póngase las gafas protectoras, yo me pondré el traje de protección amarillo, un momento. Parezco el de Breaking Bad. ¿No tiene un traje para mí también? No, usted no se preocupe, solo afecta a los señores con barba. Un momento, por favor, a ver, con la cremallera. De acuerdo, bien, vamos a conectar el lector. Un momento. Ajá. Vamos a dar los últimos arreglos. Y ya está. Bien. Ya va apareciendo aquí en el primer tomo. Hay que coger el primer tomo con los guantes. Observe cómo se ilumina de color verde fosforrito la enciclopedia. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice la enciclopedia? Maravilloso, veo que pone aquí Los Pitufos, de la conjunción Pitus y Ufos, creados por Frank Miller. Cuenta las aventuras de unos seres asturianos, los Pitus, de otro planeta, Ufos, venidos en, que hacen botellón en el jardín de Gargamel mientras intentan procrear con la única hembra fértil. Bueno, profesor, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que son Los Pitufos. Los Pitufos no fueron creados por Frank Miller, un gran autor, muy conocido por su serie de SimCity o los cómics de Batman Dark Knight, pero no, fue creado por Pello, ya hemos dicho, un cómic europeo, que lo creó para el semanario Le Journal de Spirou en 1958. No tiene nada que ver con Frank Miller, y no son vascos, los vascos tienen muchas cosas, pero no eran los pitufos ni alienígenas. Son unos pequeños seres azules que están, vamos, con Papá Pitufo a la cabeza, que era el único que tenía el gorro rojo y los pantalones rojos en vez de blancos, y es una raza de unos pequeños gnomos que viven en setas y que son, bueno, tienen un famoso malo que todo el mundo conoce también, Gargamel, y su gato Azrael. Pero no eran vascos ni venían en naves alienígenas. Ya, maldita sea, que me ha metido algo en las gafas. Un momento, por favor. Pues pasaremos a intentar analizarlo con el tomo número 2, si le parece bien. Otro fallo, estas ni siquiera las navidades me pueden acertar, aunque sea de casualidad. Bien. Pues, vamos a probar otra vez. A ver, si se atrás, por favor, no se quite las gafas. Muy bien. A ver, veamos otro intento. Yo creo que así, a ver, un poco más, ahora, bien. De acuerdo, bien. Ahora se enciende el segundo tomo y aquí lo que me cuenta es que los pitufos fueron un cómic originario creado en la prensa asturiana a mediados de siglo para entretener al príncipe Felipe Reyes y que después alcanzó la fama, después de haber alcanzado la fama, fueron adaptados a dibujos animados y a películas de serie X. Bueno, no, profesor, no me imagino yo. Seguro que alguna animación rara hay por ahí con los pitufos y del mundo del porno, pero no, esto no tiene nada que ver con los pitufos, que, como dijimos, se creó en 1958, y sí, tuvieron mucho éxito en lo que es se ha traducido a muchísimos idiomas. Y bueno, se han utilizado muchísimo en el mundo de la publicidad, han tenido su propia serie de dibujos, que fue una de las cosas que les dio aún más fama. Incluso han tenido música, álbumes de musicales protagonizados por los pitufos. Y hasta ¿Han tenido álbumes musicales? Sí, han los propios pitufos cantando canciones. Y no hace mucho se realizó una película de animación de imagen real con los pitufos hechos en 3D. Que de ahí se puede ver toda la fama que tienen estos personajes. Pero no, nada del mundo X ni esto. Ya decía yo que la enciclopedia La Rus estaba un poco anticuada, hablaba de Yugoslavia y sitios que ya no existen. Claro, quizás haya sido mi error porque el lector de DNI es algo que se usa mucho. Sí, quizás que la enciclopedia es muy antigua. Uh-huh. Y no tiene los datos correctos. Debe de haber sido eso. Bueno, pues ni siquiera en Navidad he sido capaz de acertar. Estoy consternado, querido Hugo. Lo siento mucho. No se preocupe, está usted pitufado, como los pitufos siempre usaban su verbo de pitufar. Ya, es verdad. Estaba boqueando antes de destrozar, de plegar el cómic y estaba viendo que utilizaban este verbo. No significa concretamente nada, ¿no? No lo usa tanto como verbo, como adjetivo, como adverbio. Cualquier cosa en cualquier momento puede cambiar la palabra concreta por pitufar o alguno de sus derivados. Y bueno, se entiende perfectamente que es una de las grandes gracias de este verbo, que lo pones en el momento adecuado como para saber qué es lo que estás diciendo. Ya, he visto también que había un pitufo hipster o algo así, pero bueno, no le preguntaré porque si no he acertado con esto. Bueno, pues, querido Hugo, tengo la cena que preparar la cena de Navidad para mis amigos, para mis socios trabajadores y quisiera hacerle un regalo. No se vaya, venga aquí, no se vaya, venga. Bueno, voy, a ver, Mire, este es el regalo para usted, es un huevo. ¿Un huevo? Es un huevo gigante. Parece como de avestruz, ¿no? Sí, lo que pasa que no procure que no le caiga líquido, porque el líquido atravesará el suelo y las plantas de abajo. Y tiene un color así como metálico, negro. Lo encontré en una nave espacial. Ponía no sé qué de gnomo. Monstruo, no sé. El caso es que he pensado que sería bueno que se lo quedara usted como un artículo de coleccionista. Parece muy, pero está blandito, ¿no? ¿Tiene algo dentro? No lo sé. Bueno, lo cuidaremos y estaré atento a ver si sale algo de dentro. Ya me irá contando. Y si tiene que ver algo con la tórtola mensajera, pues eso que nos llevamos los dos. Muy bien, profesor. Muchas gracias de nuevo y gracias por el regalo. Estoy seguro que lo voy a disfrutar. Sí, disfrute. ¡Feliz Navidad, el querido Hugo! Las recomendaciones de Lisa McCausland. Pues empezamos con The Unknown, que ha pasado bastante por debajo del radar, guión de Mark Waid y dibujo de Mink Osterberg, y precisamente porque tiene a la mujer más inteligente y mejor detective a punto de morir, y precisamente por esta motivación es lo que hace de este cómic una auténtica aventura. El segundo es la miniserie Relatos Salvajes, que está dentro del marco de Secret Wars, y bueno, Unknown, editado por Aleta, ese Relatos Salvajes por Panini, es miniserie que va a seguir después de Secret Wars y está guionizada por Jason Aaron y, lo importante, dibujada por Mike Del Mundo. Imagina, Relatos Salvajes, todo puede ocurrir, y con los pinceles y color de Mike Del Mundo, lo imposible se hace imagen, se hace posible. Y la tercera recomendación es un poquito trampa porque todavía no ha sido editado, esperemos que lo editen en España, y es Odaisi, una relectura de la mano de Matt Fraction y Christian Ward de la mitología griega en clave de ciencia ficción feministoide. Bastante interesante y, vamos, con una cierta aspiración revolucionaria, pero bueno, sobre todo impactante, tanto en el dibujo como en la propia propuesta. Esperemos que tanto a nuestros lectores y lectoras les parezca, pues eso, interesante. Hey man, what are you doing? Hey man, how you doing, man? That was good. How you doing? I'm getting ready for Christmas. Las recomendaciones de Pedro L. López. Primero es de Superman Condenado, que son cuatro tomitos donde regresa a juicio final y Superman se ve contagiado por un virus bastante, bastante conflictivo, realmente muy interesante. Luego una recopilación de grandes autores de Vértigo, donde se recopila, valga la redundancia, lo último de Richard Corben para esta editorial, indispensable. Y luego una sorpresa para mí este año, un cómic titulado Colder, de Paul Tobin y Juan Ferreira, aquí editado por Medusa Comics, y donde habla un poquito de lo que sería la frontera entre la cordura y la locura más absoluta, con bastante, bastante mala baba. Muy, muy, muy recomendable. El mundo del cómic no solo vive de los cómics más comerciales que encontramos en grandes superficies, también hay pequeñas joyas que se mueven en círculos más independientes. Hoy, Gerardo Vilches nos descubre algunos de ellos en su sección Cómics al Límite. Bienvenido, Gerardo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Hoy nos traes el cómic de Cow. Sí, es una obra de Benjamin Marra, que es un autor americano, que ha supuesto una de las sensaciones de la temporada. Outsider Comics es la editorial que lo publica aquí, ha sacado 4 títulos y, bueno, al nivel en el que nos movemos siempre en esta sección, ha sido un pequeño boom dentro de España. De hecho, el autor vino hace poco a nuestro país a publicitar sus obras y tuvo bastante repercusión, mucha gente en las presentaciones y demás. ¿Y qué nos podrías contar de esta obra en concreto? A lo mejor luego hablamos un poquito más de sus otras obras, pero en concreto de esta de Cow, ¿qué nos puedes contar? Sí, bueno, Cow está protagonizada por una especie de agente especial americano al servicio de la administración de George Bush. Y entonces es como una especie de homenaje, parodia de las típicas películas de este género, ¿no? De Estados Unidos, pero todo llevado a su máxima expresión, muy muy pasado de vueltas. El personaje es tan tan fuerte, tan sobrado, tan macho que acaba por ser bastante paródico. Hablamos entonces como una especie de eso, ¿no? De una parodia de todas estas películas, cómics de agentes secretos. Sí, sí, y además al mismo tiempo, tanto en este como en otras obras, Benjamin Marra lo que hace es recuperar un poquito el cómic más trash de esa tradición, ¿no? De comic books muy, muy, muy baratos en todos los sentidos, ¿no? Estos cómics de derribo, de material de ínfima calidad, en el que él encuentra de alguna forma una diversión que cree que se ha perdido en el cómic contemporáneo. De hecho, siempre, bueno, su obra, él siempre dice que es como una especie de reacción ante ante la novela gráfica y el cómic más serio y más adulto. Es un cómic de un poco de excesos, podríamos decir. Sí, totalmente. Este Cao, el azote del terror, es un desfase, es divertidísimo. O sea, sí que es verdad que es la historia más larga de todas las que se han publicado. Luego está Sangre Americana, que es un recopilatorio de historias cortas, y Acero y Láser, que es también una especie de fanzine, también corto. Y este es verdad que se hace un poquito largo, a veces es un poco repetitivo, pero es muy divertido, porque está lleno de situaciones completamente absurdas y pasadas de vuelta. Y cuando crees que ya has visto las cosas más bestias que se puede imaginar Benjamin Marra, todavía te sorprende con una más. A mí me parece que tiene un toque un poco setentero, ¿no? El estilo de dibujo y el color que le ha dado, de muy pocos colores, muy planos, tiene así como un toque vintage, podríamos decir. Sí, sí, totalmente. Bueno, él se inspira mucho en los cómics de crímenes de los años 50 y también, como dices tú, en ciertos cómics de los años 70. En concreto, su estilo tiene mucho de Paul Gulacy, que es este dibujante que Marvel hizo Shang-Chi y las Deadly Hands of Kung Fu, no sé si recuerdas esas series. Y es ese tipo de dibujo con una anatomía muy detallada y al mismo tiempo muy ortopédica, muy muy poco dinámica. Y luego lo que comentas del color también es interesante, porque de alguna forma lo que intenta es reproducir ese color malo, en cuatricomía, que se hacía en la época, que es algo que también hace con la rotulación. Por ejemplo, la rotulación está llena de es una rotulación mecánica que además está llena como de errores intencionados para reproducir ese sabor de los cómics más cutres. Casi parece que el color le faltarán los puntitos, ¿no? De cuando se hacía entonces con las tramas para dar el color. Sí, totalmente. De hecho, casi es algo que, bueno, en algunas viñetas sí se ve. De hecho, estoy ahora mismo hojeando el cómic y en algunas viñetas sí lo usa. En otras no, en otras es color plano, claro. Sí que es verdad que habría sido divertido que fuera todo el cómic así, pero sí lo usa, sí, utiliza esas tramas. Y en lo que es de la historia, aparte de ser una historia de acción, es lo que más atrae del cómic en sí es esto, ¿no? Este desfase, o la historia aparte tiene algo más allá. Bueno, la historia no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es una excusa para que Benjamin Marra vaya desarrollando sus burradas. Pues no tiene. Hay una trama que implica un ataque terrorista a Estados Unidos y una especie de intento de dar un golpe de estado que el protagonista desbarata. Pero luego, bueno, no quiero destripar muchas de las cosas que aparecen, pero bueno, por ejemplo, aparece un gobierno de reptilianos por ahí, en la sombra. El personaje, el protagonista, acaba casado y con un hijo. Bueno, es todo muy muy desfasado. De verdad que hay que leerlo porque es difícil hacerse una idea de lo que es si cuento el argumento, porque es lo de menos. Y bueno, si conocemos a alguien que lea el cómic, a lo mejor le gusta, ¿qué otras obras de Benjamin Marra podemos recomendar o que le puede gustar? Bueno, para mí en realidad lo mejor que se ha publicado es Sangre Americana. Fue el recopilatorio con el que Outsider Comics dio a conocer al autor en España. Y tiene algunas historias cortas muy, muy divertidas. Es una representación de todo lo que a él le interesa como autor. Por ejemplo, tiene una historia sobre un grupo de rap que le gusta a él mucho. Luego hay una parodia, un poco en la misma línea desfasada de esta, sobre una serie de espada y brujería. en fin, tiene un poquito su muestrario de algunas cosas y tiene una sobre una especie de investigación policial que es la típica, el típico argumento de película policíaca de los años 80, que es una maravilla. Es muy, muy divertida. Bueno, parece por lo que me cuentas que lo que le gusta es coger a lo mejor muchos clichés e historias muy típicas y luego llevarlas un punto más allá. Sí, sí. Y además es que lo interesante de Benjamin Marra es que lo hace sin ningún tipo de cinismo, por decirlo de alguna manera. O sea, no se está apropiando irónicamente de estos géneros. Es que realmente le gustan. Le gustan y se lo pasa bien y entonces hace lo que le divierte. Es verdad que, bueno, hay que ver, yo creo que hay que ver hasta dónde puede llegar, ¿no?, esta fórmula, porque yo creo que hay un límite de veces en las que un autor puede jugar a esto, pero de momento le está saliendo muy bien y es divertidísimo lo que hace. Quizá mientras vaya variando un poquito de géneros, entre comillas, ¿no?, hemos dicho, pues, espías, que el grupo de rap siga funcionando, ¿no? Ojo, mientras no se repita, digamos, en el tipo de género. Claro, eso es, sí, es un poco también donde está la gracia. Va aplicando un poco la misma fórmula de apropiarse del género, pero lo hace variando, porque le gustan muchas cosas. También, claro, tiene esa gracia de repente ambienta una historia en los años 80, otra en los 70, en los 50. Es bastante variado dentro de que la fórmula es siempre la misma. Bueno, esta obra de nuevo ha venido por de la mano de Outsider Comics, que se sigue arriesgando con cómics un poco fuera del gran círculo comercial. Sí, lo que pasa que le está saliendo muy bien. Ya te digo que en las presentaciones, yo no tuve la mala suerte de no poder asistir a la de Madrid, pero a mí lo que me dicen es que estaban hasta arriba. Son cómics que han caído bastante bien entre el público español, quizás porque no hay nada parecido aquí, ¿no? Nadie está haciendo este tipo de producto y a lo mejor estamos también un poco ávidos de un cómic que sea más lúdico, que no sea dramático o que trate temas muy profundos, que por supuesto está muy bien y es necesario que existan, pero es divertido también comprobar cómo el cómic adulto contemporáneo puede ser también una macarrada, que no tenga más objetivo que pasarlo bien un rato. Sí, esto es el típico, bueno, típico, entre comillas, esto es el clásico de autor que se lo pasa bien para que el lector se lo pase bien, ¿no? O sea, el autor se lo pasa bien haciéndolo y disfruta simplemente dejándose llevar y luego eso, quieras o no, el lector lo nota en el cómic y lo disfruta igualmente. Claro, claro, es eso, es justamente eso. Tiene tal, es tan puro lo que hace que tienes que disfrutarlo también, porque te das cuenta de que él lo está viviendo. Se le ha comparado con Jenny Ryan, el autor de Pudridero, y es verdad, temáticamente no tienen exactamente el mismo tono, pero sí que es verdad que encuentras esa misma diversión y esa sensación de que el autor está haciendo algo con lo que se lo está pasando genial. Pues muchas gracias, Gerardo, de nuevo. Recordamos el nombre, Azote del Terror, Cau, de Benjamin Marra. Y un fuerte abrazo. Otro de vuelta, Hugo. Las recomendaciones de Josep Busquets. El primero es Sigo siendo un cocinicas, de XCAR, Azagre y Revuelta, que han sacado después del éxito de la primera parte y la segunda parte. Y es un libro de recetas culinarias en formato cómic y está muy bien, es un regalo ideal para todo el mundo y es una forma ideal de conseguir que gente que no lee cómics se acerque al medio y aparte es una cosa como muy chula y aparte que no veo que casi no se abre por ahí. Y llevan ya 3 ediciones del primero y el segundo estará ya a punto de reventar. El segundo es El sistema de 13, el segundo tomo, que es también la segunda parte de otro libro que acaba de sacar con ediciones de Crónicas PSN, de Andrés Palomino, que es el autor de Diario un Padre Freak y esas cosas, que se lanza la aventura de ese editor. Y bueno, recopila, son las historietas que Joan Trecha ha publicado en su web sobre el tema del rol y las partidas y demás, pero es mucho más, es un desarrollo de personajes, es una cosa muy graciosa, muy interesante, y aparte las ha remaquetado, las ha redibujado muchas. Y bueno, para todos los que les gustó el primero y los que no, que compren los dos de golpe, que está muy interesante. Y el tercero va a ser Oshimbo, que acaba de sacar basado en el manga Dos de Golpe de Norma, y es un manga culinario, es un bastante fan de los cómics culinarios, como ya he dicho, con cocinicas. Y este está muy bien, porque es un manga además que lleva como 100 tomos en Japón. Lo malo que aquí están reeditando los tomos temáticos, con lo cual es lo mejor de cada tema. El primero es cocina japonesa en general, el segundo es del sake, y son historias cortas autoconclusivas que te van explicando cosas sobre la cocina japonesa y bastante fascinante en realidad. El dibujo es como un poco antiguo y al principio dices, hostia, pero luego está muy chulo, aprende muchas cosas y está muy entretenido. Y estas son mis tres recomendaciones del año. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Las recomendaciones de Óscar Senar. Bueno, pues mis tres recomendaciones de lo que mejor del 2015 tienen que pasar. Quizás no sean los mejores TVOs, pero sí son los más representativos para mí. Junji Ito, Fragmentos del Mal, El Señor del Manga Extraño, nos ha deparado este año un montón de grandes obras, pero para mí la mejor es Fragmentos del Mal, la más rara y la más enfermiza, por así decirlo. La segunda que recomendaría es El Botones de Verde Kaki, la recuperación del gran personaje Spirou por parte de Dibux para el público español, que además a lo largo de 2016 vamos a ver muchos más títulos, y la verdad es que es un álbum redondísimo. Y por último, yo creo que el mejor TVO de 2015 es Chapuza de Amor de Jaime Hernández, editado por La Cúpula, la culminación de la saga Locas, un TVO que os golpeará el corazón seguro. Y espero que si no los habéis leído ya, los leáis y disfrutéis un 2016 lleno de TVOs. Vamos ahora a fusionar dos artes que están muy entrelazados entre sí, el séptimo y el noveno. Lo haremos en La Bóveda, donde Pedro L. López nos va a hablar hoy de personajes negros del cómic y el cine. Bienvenido, Pedro. Hola, ¿cómo estamos? Pues hoy me gustaría hablaros un poquito de lo que sería la temática de color, por decirlo de alguna manera, un poco de raza de lo que serían las películas de Marvel y DC, ¿no? Vamos a intentar coger y primero hacer un pequeño, no recuento, pero sí un refrescar la memoria sobre toda la cantidad, todo el elenco de héroes de raza negra que tienen las dos compañías. Más que nada para recordar que muchas veces su no coincidencia con sus versiones cinematográficas no siempre es justificada, ¿no? Por ejemplo, empezaríamos con Pantera Negra, que fue creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1966. Y es el primer superhéroe de cómic negro que realmente tiene un protagonismo dentro de los cómics, ¿no? Ha sido miembro de los Cuatro Fantásticos, de los Vengadores, es el ex de Tormenta. Y ahora en el próximo estreno de Civil War aparecerá el personaje de Chadwick Boseman, que será el que lo interpretará, dando un poquito unos primeros bocados de lo que será en el 2018 su película en solitario. Luego podemos hablar de Spawn, ¿no? Que creación de Tom McFarlane para Image en 1992, que tuvo una película bastante mediocre, ¿no? Pero que se ha convertido en un poquito una película de culto como las de Troma para todos los seguidores del personaje, ¿no? Lo interpretaba Michael Yeh White y realmente adolecía de no de una buena historia, porque realmente Spawn tiene una historia muy difusa, sino una buena plasmación de lo que era todo el universo y toda la dinámica del personaje, ¿no? Luego podemos pasar por Jon Stewart, que es uno de los Green Lanterns, ¿no? Creado por Dennis O'Neill y Neil Adams, y su primera aparición fue en el 71 y era un Lantern elegido como reserva de Hal Jordan después de que Wick Gardner, otro Green Lantern, resultara gravemente herido. De momento hay planes cinematográficos para Jon Stewart, pero bueno, luego ya comentaremos un poquito todas las apariciones nuevas que va a haber en la cinematografía superheroica, ¿no? Tenemos a Blade, que todos recordaremos a Willis Snipes haciendo del famoso personaje creado por Mark Wolfman y Jake Collan de 1973. Todo el mundo sabe la historia de Blade, tiene su madre la prostituta, en los años 30 quedó embarazada y al tener problemas en el parto decidió ir a un médico y no era otro que Deacon Frost, que era un vampiro, uh-huh, que se aprovechó de ella de una manera bastante bastante sórdida y esto afectó al bebé, convirtiéndolo en mitad humano, mitad vampiro. Lo demás, evidentemente, lo conocemos todos, ¿no? Tenemos a Luke Cage, creando por John Romita Sr., y que aparece en el 72 por primera vez. Aquí, ahora se está haciendo, como ya sabréis casi todos, una película de Netflix, una serie, uh-huh, de Jessica Jones, donde Luke Cage es uno de los protagonistas de la serie, a la vez que el Hombre Púrpura, Nuke y otros secundarios de lujo de esta agencia de detectives, que está teniendo muy buenas críticas. Decir que Luke Cage es el primer superhéroe con serie propia que tuvo Marvel, ¿no? Hasta ahora todos los negros eran secundarios, ¿no? Luego tenemos a Tormenta, que ya la conocemos como Halle Berry en el cine. Aparece por primera vez en el 75 y el creador Dobby Krukun quiso hacer una especie de diosa de ébano y por eso eligieron a Halle Berry de alguna manera para poder cotejar lo que era físico y cómic, ¿no? Hasta bastante bien conseguido hasta ahora este papel, ¿no? Sí. Luego tenemos la versión Ultimate, que todos sabemos que es una de las versiones más de autor, en el sentido de que intentaban modernizar y actualizar lo que era todo el universo Marvel desde sus inicios, removiendo todas sus bases. De aquí que Nick Furia decidieron que fuera Samuel L. Jackson, gran actor, mejor intérprete, pero que no tiene nada que ver con la historia real de nuestro coronel Furia de toda la vida y del comando Aulladores. Pero si no nos llevamos a engaño, ha hecho olvidar a ese Nick Furia blanco que todos teníamos en la mente cuando leíamos Sargento Furia o Coronel Furia o Ciel y al lamentable papel que hizo Hasselhoff de este vigilante de la playa del papel en una película muy olvidable de Nick Furia. Luego tenemos a Máquina de Guerra, ¿no? que también Jim Rhodes fue creado en el 79, pero hasta el 92 no se fundó la armadura de Máquina de Guerra, y que podemos ver en la película Los Vengadores, interpretado por Don Chadwick. Hasta ahora es un personaje que va a seguir habitualmente en las pantallas interpretando a Máquina de Guerra, ¿no? Volviendo al universo Ultimate, tenemos a Spider-Man, a un Spider-Man Ultimate que Brian Michael Bendis y Sara Pichelli crearon en el 2011 a raíz de que Peter Parker murió a manos de los Seis Siniestros, y entonces apareció Miles Morales, que casualmente también haya salpicado en Oz por una araña radioactiva, bla, bla, bla, bla. Y entonces consiguieron crear un nuevo Spider-Man adolescente, pero de raza negra. Siguiendo con la estela de Los Vengadores, tenemos a Halcón, interpretado por Anthony Mackie en Los Vengadores, y es un aliado de Capitán América de toda la vida. Bishop, recordemos que Bishop nació en el 91 de la mano de Bale, Jim Lee y Walt Portacio, que es una buena sesión de apadrinamientos, que interpretaba en la última de los X-Men, Días de Futuro Pasado, Omar Shi, que también ha hecho otras películas bastante bastante olvidables, y recordemos que por el papel de Bishop tampoco era muy protagonista. Tenemos a Kappa, tenemos al Superman de una versión alternativa de 2009, que era Calvin Ellis, que era además presidente de los Estados Unidos. Tenemos a un cyborg creado por George Pérez y Mal Forman en 1980, que también se está viendo en el horizonte, que va a tener película individual. Un doctor Voodoo, que en España no ha tenido demasiado éxito, pero ha sido creado por Jane Collan y ha llegado a ser y a llevar el manto del hechicero supremo, sustituyendo a Doctor Extraño durante bastante tiempo. Luego ya empezamos a tener una serie de personajes ya no tan mediáticos, como puede ser Bat King, que es el Batman africano, que forma parte del Batman Incorporated, que es esta especie de corporación que Batman creó para prolongar su manto de murciélago por todo el mundo, y este concretamente es el del Congo. Yo no he leído ningún cómic de él, pero por lo que he visto tiene buena pinta en cuanto a estructura de cómic y dibujos, ¿no? Luego está Icon, no sé si alguno lo recordará, que es una creación de Milestone para DC. Se creó en el 93 y es una especie de Superman de otro planeta, de color, ¿no? Es una especie de obsesión constante el crear superhéroes con los poderes de Superman. Y bueno, de vez en cuando van saliendo gente con superpoderes que emulan la fuerza y la invulnerabilidad de Superman de diferentes etnias, ¿no? Luego recordaréis a Acero, que salió a través de la saga de la muerte de Superman, cuando se dividió, digamos que la estructura del poder de Superman se dividió en varios personajes. Uno fue Acero, que aquí se interpretó en una también mediocre película interpretada por el exjugador de básquet de Shaquille O'Neal. Y bueno, hay dos orígenes sobre Acero. Una, la que vimos en la saga, y otra en que se prueba, Harry Iron se prueba un traje del ejército con un metal especial que tiene un virus que te obliga a atacar a Superman, y una vez superado este virus, Iron se convierte en Acero para pasar a las filas de superhéroe, ¿no? Una es una especie de una versión Ultimate, ¿sabes? A través de Crisis, y la otra es la que se vio en la muerte de Superman, ¿no? Luego hay un personaje muy curioso que se llama Afro Samurai, creado por Samuel L. Jackson, que es protagonista de una serie de anime donde Afro recorre un mundo futurista con toques de Japón más feudal en busca de venganza por la muerte de sus padres, que es una tónica también bastante constante dentro de los superhéroes, y son 5 capítulos llenos de mucha sangre y mucha violencia explícita. A quien le guste realmente ver algo curioso, Afro Samurai. ¿Sí? En 1999 fue el primer capítulo, y yo creo que se podrá encontrar en alguna gran superficie. Luego tenemos a Patriota, que fue el nieto del primer Capitán América negro, y luego evidentemente el Capitán América Negro, que fue con los que durante la Segunda Guerra Mundial entre 300 soldados afroamericanos probaron lo que iba a ser posteriormente el suero del supersoldado, y solo sobrevivieron 5. De estos 5, en diferentes misiones, solo sobrevivió uno, que fue Robert Morales, ¿no? Que a partir de aquí tuvo una misión, y lo que pasa con los americanos. Luego lo raptaron, lo torturaron, fue rescatado, pero como habían cumplido unas órdenes, fue llevado al Consejo de Guerra, encarcelado y luego liberado por Eisenhower. Como podéis ver, es una de las historias más alegres del mundo del cómic, ¿no? Luego tenemos a Mr. Terrific, que tiene también el punto en común. El primer Mr. Terrific nació en 1942, no era negro, pero a partir de que este hombre, Michael Holt, un hombre más inteligente del mundo, pierde a su mujer embarazada en un ataque, antes de suicidarse, coge y el espectro de los personajes de DC le convence para que retome su manto, el del primer Terrific, y lidere la Liga de la Justicia. Él acepta y con su magna inteligencia construye aparatos y se convierte en uno de los líderes de la Liga de la Justicia, ¿no? Pero como veis, un factor en común del 99% de los superhéroes es un acto trágico que les lleva a ponerse delante de los malos, ¿no? Ya casi para finalizar tenemos a Goliat Negro, que nació en 1966, que era el ayudante de Hank Pym y se dedicó en la costa oeste a utilizar sus mismas partículas para hacer el superhéroe. Nihuac, que es dentro de los Supreme Power, que es una versión reescrita del Escuadrón Supremo, donde este hombre ve cómo sus padres son asesinados por un crimen racista y decide luchar contra el racismo y el crimen de una forma mucho más brutal y sanguinaria que los demás superhéroes, ¿no? Como veis, la sangre, si no te matan a alguien en la familia, no puedes ser superhéroe. No te conviertes en superhéroe. Sí, sí. Luego está Relámpago Negro, que coge y es el encargado de las tareas sociales de su barrio y que se hace con el manto de superhéroe a través de una descarga eléctrica y se une con la Liga de la Justicia, ¿no? Y ya para terminar tenemos a Nick Lassiter, que lo creó Tom DeFalco, y que es, todos sabemos que es de los nuevos guerreros, que es Dayne Taylor, que es muchacho rico con muchos accesorios de lucha y mucho tiempo libre, ¿no? Y para acabar, uno de los más desconocidos, el llamado 3D Triatlón, que le llaman, que lo creó Kurt Busiek y George Pérez, que es un atleta olímpico, guardaespaldas, tiene una vida un poco difusa y a partir de meterse en una especie de secta que se llama Triatlón, él coge y obtiene estos poderes de tener todas sus habilidades multiplicadas por tres. Tampoco se han comido mucho la cabeza. Y bueno, pues, ha sido vengador, ha actuado en varias misiones, tiene un traje muy colorista y poco más. Es un, lo que podríamos llamar tristemente un héroe de segunda, ¿no? Entonces, como veis, evidentemente me habré dejado alguno, porque superhéroes a partir de cierto estatus, seguro que hay muchos más secundarios de color, ¿no? Pero he querido remarcar todo esto para que veáis que realmente hay suficiente tema, hay suficiente material para poder coger y ultimar películas con las bases reales, ¿no? Porque si hablamos de cambios en la base de cómic, como ya hemos comentado alguna vez, hay algunos tan sonados como el de Men in Black. En 1997 se hizo la película donde el protagonista es Will Smith, pero es que Will Smith es el protagonista, nuestro príncipe de Bel-Air de color de toda la vida, y que ya no relacionamos esta serie sin él. Pero es que lo curioso es que el papel en original, en el cómic, es un hombre rubio con ojos azules. Sí. O sea, rasgos que en ningún momento se aproximan al de Will Smith, ¿no? ¿Por qué estos cambios necesarios? No. A no ser, claro, hablemos de campañas comerciales. Evidentemente, a lo mejor Will Smith estaba en ese momento en uno de los auges de su carrera y era una garantía de que iba a haber buenas compras y buenas ventas de merchandising y de entradas. Pero justificado, no. Ya hablamos también del Kingpin de Daredevil en el 2003, donde Ben Affleck hizo una de sus lamentables actuaciones como superhéroe. Y Michael Clark Duncan, fallecido ya, desgraciadamente, hizo el papel de Wilson Fisk innecesariamente, porque yo estoy seguro que puedes encontrar un montón de actores blancos de ese volumen que lo pueden realizar. Que conste que no tengo nada en contra de los actores de color, eso que quede claro. Lo que no entiendo es la necesidad de ultimar las pautas originales de toda la vida por un capricho del director o por una necesidad no justificada, ¿no? Si seguimos, ¿os acordáis de los Cuatro Fantásticos? La primera, la de 2005, ¿no? Alicia Master no era negra, era una blanca pelirroja, y la actriz Kerry Washington, que la interpretó, no era ninguna de las dos cosas. ¿Es necesario cambiar el papel o la fisonomía de un secundario incluso? Ahí lo dejo. Nick Fury, ya lo hemos comentado. Luego tenemos a Heimdall en el Thor El Mundo Oscuro en el 2013, lo mismo. Incluso le hicieron una entrevista al propio actor, a Idris Elba, que opinaba de que la gente estaba, no veía bien de que su papel, un dios nórdico, rubio y ojos azules por autonomacia, fuera negro, y él lo acusó de que eran problemas racistas, ¿no? Yo no creo que sea un problema racista, sino, a ver, la mitología nórdica tiene de todo menos gente de color. ¿Es necesario? No. ¿Me molesta? Tampoco. Pero sigo sin entenderlo. Luego, en El Hombre de Acero, en el 2013, recordaréis que Perry White es Lauren Fielbury. Que tampoco había necesidad de cambiar al periodista. Y Electro, en el Spider-Man del 2014, Jamie Foxx. interpretando a Max Dillon, el Electro. No hay una serie de cosas que siguen sin saber por qué y sin dar una explicación razonable, ¿eh? Entonces, para terminar ese tema, porque ya podríamos darle muchas balas como Catwoman a Halle Berry, etcétera, se está comentando que Lex Luthor en la próxima del Hombre de Acero será también un hombre de color, y lo más fuerte es que dicen que el posible futuro de James Bond sea pasar por la raza negra. De hecho, hablaron con Idris Elba, el guardián del puente del arco iris de Thor, para hacerlo, pero denegó el placer de poder hacer este papel, porque tenía miedo de que se interpretara como que era una especie de pasaporte para los de su raza a entrar en lo que sería las películas de James Bond, ¿no? Entonces él lo que quería ser era el chico palanca que abriera esa puerta y que lo encasillara en ese sentido. Pero yo abro la polémica en algún sentido. ¿Alguien se imagina a James Bond negro? Hombre, yo así como, por ejemplo, muchos de los cambios que has comentado me da que se deben más a un cupo que otra cosa, porque hay grandes, como has comentado, toda la selección de grandes personajes que hay. Muchas veces incluso estos personajes que cambian de raza, que como bien dices, no pasa nada en muchas ocasiones, aunque también es innecesario, se podría interpretar por un actor blanco, podrían coger a otros personajes que son más protagonistas, pues como en el caso ahora que han hecho con los Vengadores, con Pantera Negra o Blade, que también es destacable que hay muy pocos personajes principales negros, siempre suelen ser secundarios o malos. Pero en el cambio, en el caso de James Bond, a mí no me chocaría tanto en el sentido de la idea de que James Bond no es... O sea, 007 es un número que dan a muchas personas que han pasado por el... digamos, sí, evidentemente, claro, si lo pasamos en la historia de Fleming, claro. Allí él no describía en un principio la raza, solo decía que le gustaba el martini, mujeriego, tal. Podría encajar un hombre de cualquier raza. El problema está en que llevamos muchos años con un estereotipo que se nos ha entregado y que se ha asimilado. Yo creo que el problema sería ese. O sea, no que no encaje una raza u otra en un personaje, sino que llevamos tantos años viendo a Roger Moore, a Sean Connery, a Timothy Dalton, etcétera, que ahora costaría cambiar el rol de color sencillamente por costumbre, no porque no encajara, ¿entiendes? Lo que creo yo es, igual luego cogen y meten como Nick Fury, que ha metido un Samuel L. Jackson estupendo, que es imposible que lo pueda superar en estos momentos ningún actor blanco, negro, chino o amarillo. Yo creo es que es imposible. Sí. Pero claro, hasta que no lo ves y hasta que no entra y hasta que no dices, hey, chapó, y te hace olvidar las reticencias que tienes por costumbre, no por otra cosa, pues claro, te cuesta más. Como si viéramos ahora Pantera Negra que fuera oriental. ¿Qué dirías? Es que Pantera Negra es un tío de África. ¿Qué hace este hombre aquí ahora? ¿No? ¿Sabes? Sería complicado, ¿no? Pero luego igual es un Sanchi, ¿sabes? Que has llegado allí de pequeño, en plan Libros de la Selva, y lo han cogido, y igual pues hasta te llegaría a encajar, ¿no? Por ejemplo, Alicia Master puede ser blanca o negra porque nunca ha tenido un papel importante. Ojo, la novia de la cosa, de Ben Grimm, tal, pero... tiene menos importancia que son los principales, ¿no? Los principales, tú ya te has hecho una idea y te molesta un poco más el que los toquen porque parece que estén alterando la historia, ¿no? Hay una entrevista con Stan Lee que le preguntan sobre qué opina sobre la antorcha, que sea de color, y él dijo que él dio su visto bueno, ¿no? Le dijeron, pero ¿cómo pudiste dar tu visto bueno si tú no habías pensado en eso, ¿no? Bueno, y dijo, es porque... ¿qué le voy a decir? Es el director. Como quiere decir, a ver, yo ahí no puedo meter mano. Puedo decir que me gusta o que no me gusta, pero Stalin no quiere problema. Lo que quiere es seguir viviendo de sus personajes y ya está. Claro. Pero que a él le chocó, pero que como no tenía poder en esa película, pues claro, no pudo decidir, ¿no? Y bueno, cogió y dio su beneplácito en el sentido de decir, bueno, haz lo que queráis. Pero bueno, esperemos que no nos deparen muchas más sorpresas los personajes en las próximas películas, que si te parece, aunque no tenga nada que ver, y si tenemos tiempo... Solo voy a nombrar algunas porque ya digo, hay infinidad de estrenos en los próximos 4 años y yo creo que algunas de las más esperadas pues puede ser pues Aquaman en julio de 2018, Cyborg, como habíamos comentado, en abril de 2019, habrá una que se da Green Lantern Corps en junio del 2020, que esperemos allí ver a todos los Lantern, a todos los Lantern del sector de la Tierra. Y en cuanto a Marvel, no voy a nombrar las que ya están más o menos dichas, pero tendremos un Doctor Extraño en noviembre del 2016, teóricamente, la segunda de los Guardianes de la Galaxia en el 17. Tendremos la de Thor en noviembre del 17, la nueva Ragnarok, y luego Vengadores Guerra del Infinito, la primera parte en mayo del 2018 y la segunda en mayo del 2019. Y para acabar, una que yo creo que puede ser muy, muy interesante, bueno, Pantera Negra ya la hemos comentado en el 2018, y para acabar, ya digo, la de Inhumanos en junio del 2019. Yo tengo muchas ganas particularmente de ver la de los Inhumanos. A ver cómo plantean a Carnage, Gorgon, Medusa, Rayo Negro, Cristal, no sé, son siempre los he visto como los la realeza, ¿no? Como bien son de los mutantes y de los superhéroes, me gustaría ver el empaque que le dan. Se ha complicado que hagan una buena adaptación de los Inhumanos, a ver cómo lo tratan. Por eso te digo que tengo muchas ganas de verla, porque si lo hacen bien puede quedar una película muy, muy, muy guapa. Ahora, si no, empezaremos a hablar de serie B ya en superproducciones. Pues muchas gracias, Pedro, como siempre, y un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Las recomendaciones de Álvaro Pons. El primero, me parece casi necesario, Chapuzas de amor, de Jaime Hernández, publicado por La Cúpula, porque creo que es una de las historias de amor más hermosas que he leído jamás. Solo por eso ya vale la pena leerlo y quedarse maravillado. El segundo, me voy al otro extremo del mundo, a Japón, con un manga que es El hombre sin talento, de Yasuhiro Suge, editado por Gallonero, que me parece posiblemente una de las obras más contundentes sobre la naturaleza humana y sobre la realidad de la sociedad en la que vivimos y sobre lo que puede causar. Y además, de paso, sobre el arte, sobre la vida y sobre la existencia. Un tebeo sencillamente brutal. Y para acabar, me gustaría acabar con un tebeo español, que es La Casa, Crónica de una Conquista, de Daniel Torres, editado por Norma Editorial, porque es uno de esos tebeos que te reconcilian con el lenguaje del cómic. Porque realmente lo que hace Daniel Torres en esta obra es contar la historia de la humanidad de una manera divertida, alegre, muy didáctica y sobre todo tremendamente interesante, tanto como si eres lector de cómics como si no. Un tebeo maravilloso. Muchas gracias a todos por haber estado escuchando el programa durante estos 60 minutos. Espero que hayáis disfrutado y que paséis unas buenas fiestas y un buen comienzo de año. Si queréis estar al tanto de las últimas novedades, lo podéis hacer en nuestra página web www.rockandcomics.es o en nuestro Twitter o Facebook. Quiero dar las gracias también a la radio desde donde estáis escuchando este programa por permitirnos llegar hasta vosotros. Nos escuchamos el año que viene.